cosa. Ven del Líbano, ven. Tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido, herido el corazón. Oh, esposa amada mía, ven del Líbano. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Ven, salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos. Salgamos al alba a las viñas y recogeremos de su fruto. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Busque el amor del alma. Como un sello en el corazón, como un tatuaje en el brazo, el amor es fuerte como la muerte, las aguas no lo apagarán. Dar por este amor todos los bienes de la casa sería despreciarlo. Como un sello en el corazón, como un tatuaje en el brazo, busque el amor del alma. Lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida. Lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Levántate deprisa, amada mía. Ven, paloma, ven, porque el invierno ya ha pasado, el canto de la alondra ya se oye, las flores aparecen en la tierra. Levántate deprisa, amada mía, ven, paloma, ven, busque el amor del alma mía, solo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás.